Ella es una experta jugando a la seducción. Y yo un mujeriego que cayó en su juego sin explicación. Ella se molesta cuando le hablan de amor. No solo la deseo, por eso estamos juntos los dos. Gózate, vacilón. Deja tu novia.